el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus poneros sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Saludos a nuestros amigos de Radio Indes, a los que nos escucháis en iVoox, iTunes, Spotify o a los que nos veis ahora en YouTube. También mandamos un saludo a nuestros seguidores en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, y no olvidéis consultar nuestra página web www.aamagallanes.es. Hoy, 14 de septiembre de 2021, nuestro segundo programa de la temporada 2021-2022, que es la temporada 23. Y un saludo desde Jerez de la Frontera, desde que os habla Agustín Almoril, junto a mis compañeros, que como de costumbre, nuestro astrofísico Manuel Jiménez del Barco. ¿Qué tal, Lito? ¿Cómo estás? Bien, bien. Ando por aquí más o menos bien. Bueno, pues estupendo que estés. La semana pasada al final nos comimos el tiempo, pero hoy sí hay sección. A ver si hoy hay. Estaba dispuesta ya desde la número uno de la edición de este año. Bueno, saludamos también a nuestro físico de día, astrofotógrafo de noche, que vuelve, le pusimos falta el primer día. ¿Qué tal, José Luis Espí? Muy bien, pues deseando empezar otra una temporada más con todos vosotros. Me perdí el primero, pero espero no perderme ninguno más y colaborar como siempre con todos vosotros y con secciones y con lo que haga falta. Un saludo también para Rafael Caro, del ex novato. ¿Qué tal, Rafa? Hola, buenas tardes. Pues nada, todavía verde mi sesión. A ver si empiezo, me pongo las pilas y empiezo a traer material nuevo. La vamos a tener que seguir llamando el rincón del novato, pero ya le tienes que cambiar el nombre esta temporada. No, que va, sigo siendo novato. Ahora me he metido en banda estrecha y eso es novato también. Sigo pegándome. Es el rincón del joven Padawan, ya ha subido un paso ya más, ha subido un pasito ya. Bueno, un saludo también a nuestro cyborg controlador de sonido, Luis María Moguer, que la semana pasada, como es nuestro control, no lo vi. Un saludo, no sé si tienes micro ya. ¿No tienes? Hola, micro. Compañeros, ¿qué tal? Sí, micro sí, ¿qué tal? Micro ya. Bueno, bienvenido al programa y gracias por estar siempre ahí por detrás, que cuidas de quién entra, quién sale y los micrófonos. Un saludo también a nuestro público habitual. Últimamente tenemos a David, que está en Sanlúcar. Hola, aquí estamos de Sanlúcar. Muy bien, tenemos también a Jesús Romero, que hoy está, en vez de Jerez, creo que en Sevilla. Un saludo. Buenas tardes, aquí lloviendo una barbaridad en Santa Justa. Bueno, y tenemos a Jesús Moya desde el puerto de Santa María. Así que un saludo, Jesús, también. Buenas tardes. Bueno. Hoy está también con nosotros, está Jesús en Sevilla, pero desde Sevilla tenemos a nuestro corresponsal, nosotros decimos en la luna o en la mesoesfera, José María Madiedo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, aquí encantado de estar de nuevo con vosotros, que la verdad que hacía ya tiempo que no aparecía por el programa. Pues bienvenido y muchas gracias por estar. Bueno, para nuestros oyentes, los que se incorporen de nuevo, José María suele venir a nuestro programa de vez en cuando. Él es astrofísico del Instituto Astrofísica de Andalucía y, bueno, aparte de un gran coleccionista de meteoros, nos tiene siempre al día de los proyectos, los proyectos más importantes quizás del sur de España, del sur de Europa, en cuanto a meteoritos, meteoros, impactos en la Luna, proyectos en mar y proyectos en miras. Así que bienvenido, José María. Ahora charlamos contigo. Bueno, pues vamos a empezar el programa y lo primero que tengo que decir que muchas gracias a nuestros oyentes y escuchantes por incorporarse de nuevo a esta nueva temporada, que como hemos dicho, ya llevamos 23 temporadas haciendo el programa y podéis consultar todos nuestros programas antiguos en nuestra página web, aparte de que los actuales los estamos subiendo tanto a iVoox como a YouTube, ¿vale? Porque el programa lo seguimos haciendo por Zoom y por tanto podéis ver la versión con imagen, que nos podéis ver las caras y aparte pues algunas de las secciones incorporan algún material interesante en cuanto a ayudas de vídeo que podéis disfrutar también. Así que gracias a todos los que os incorporáis a nuestros nuevos canales. Y sin más, vamos a empezar a preguntarle a José María. Bueno, José María, cuéntanos cómo ha sido este verano, donde se iluminan y se queman los meteoros, las fallas de meteoros, ¿no? ¿En la mesosfera o dónde los pillas tú? Bueno, pues este verano la verdad es que ha sido bastante intenso en muchos aspectos y también en el tema de investigación, y ha supuesto para mí también aprovechar el tiempo de desconexión de lo que yo llamo el día a día, de estas cosas que nos entretienen todos los días, para intentar hacer alguna cosa nueva, intentar avanzar en alguna cosa, en desarrollo de software, en nuevo software y demás, para aplicación a este tipo de cuestiones, para la detección de meteoros y el proceso de datos de meteoros. Y también pues ha habido movimiento en torno al proyecto Midas, porque hace unos meses se instaló en el observatorio de Calar Alto un nuevo telescopio para la detección de impactos en la Luna, un telescopio que se ha fabricado aquí en España, lo ha fabricado la Fundación Astroita, lo han diseñado ellos, lo han instalado ellos. Creo que tengo aquí una foto preparada, a ver. Sí, lo de Astroita la verdad es que son increíbles, no solo han montado su propia instalación allí en Astroita, sino que se dedican ya a construir telescopios, bueno, por todo el mundo, ¿no? Pues sí, la verdad es que están haciendo cosas bastante interesantes y están ahora haciendo cosas muy grandes en lo que se refiere a desarrollo de instrumental. Entonces, este telescopio que veis aquí en las imágenes es el nuevo telescopio del proyecto Midas, que está en el observatorio de Calar Alto. Tiene un diámetro de 60 centímetros, va a ser el más grande permanente que se utilice para el proyecto. Digo permanente porque en algunas ocasiones hemos llegado a utilizar incluso el telescopio de 3 metros y medio de Calar Alto. Pero este va a ser un telescopio que no se va a usar de forma esporádica, sino que se va a usar de forma permanente para impacto. Lo llamamos TELI, que son las siglas de telescopio extremadamente ligero, porque una de las claves del diseño era que pesase muy poquito para lo que suele pesar un telescopio de estas dimensiones, de manera que en un momento dado pues se pudiera poner a bordo de algún tipo de globo para llevarlo a la atmósfera superior y poder tomar desde allí algunas imágenes y poder hacer cosas que no se pueden hacer desde el nivel del suelo. Es un telescopio que es muy novedoso en este campo. Ahí veis el telescopio en su montura con los colores característicos que suele ponerle la Fundación Astroita al material que diseña. Veis en una de las imágenes que está Mabel, porque Canal Sur le hizo un reportaje a Faustino es el que está en la otra esquina, ¿no? Faustino Organero, efectivamente, es el que se ve en la otra esquina, efectivamente. Fue el día que se terminó de instalar, que el telescopio vio su primera luz, y entonces Canal Sur pues hizo allí un reportaje para el programa Conciencia. Y bueno, el telescopio tiene dos configuraciones ópticas posibles. En foco primario, que es donde estáis viendo la cámara que está puesta, pues es una cámara de campo relativamente grande que va a servir para distintos proyectos, por ejemplo, de detección de impactos en la Luna, pero también estudio de objetos transneptunianos e incluso estudio de planetas extrasolares. Y luego, a foco Cassegrain, ahí no se ve, es decir, en el foco que cae detrás del espejo principal. Por detrás del telescopio. Eso es. Ahí tiene la segunda configuración óptica y ahí hay un sistema de tres cámaras de alta velocidad que pueden grabar hasta 300 fotogramas por segundo en alta resolución y en tres longitudes de onda diferentes. Eso va a permitir detectar destellos de impacto, porque esa configuración se ha diseñado expresamente para la detección de destellos de impacto en la Luna. Va a permitir detectar los destellos de impacto en tres longitudes de onda distintas, de manera que vamos a poder medir de una forma mucho más precisa la temperatura, por ejemplo, a la que se llega cuando una roca colisiona contra el suelo lunar y genera uno de estos destellos de impacto. Ya fuimos pioneros a la hora de medir, a la hora de realizar la primera medición experimental de la temperatura de uno de estos destellos de impacto. Lo hicimos en dos longitudes de onda diferentes, en luz visible y en luz infrarroja. También fuimos pioneros en hacerlo por primera vez con tres longitudes de onda distintas, pero con un sistema que no tiene la velocidad que tiene este nuevo, y ahora hemos hecho un sistema, o se ha diseñado un sistema mucho más rápido, con más resolución y colocado en un telescopio más grande, con lo cual aquí vamos a poder avanzar bastante en este campo. El telescopio está en una cúpula, creo que la tengo aquí. Aquí veis una foto de grupo. Sí. Alrededor de la, o sea, enfrente de la cúpula, delante de la cúpula. Aquí está el equipo, está el grupo de Astroita, estoy yo en el centro delante de la puerta, a mi lado está José Luis Ortiz, el Instituto de Astrofísica de Andalucía, y la cúpula pues tiene 4 metros de diámetro. Todo el conjunto se puede manejar en remoto, la idea es controlarlo todo en remoto, aunque también se puede hacer de forma presencial, obviamente. Y como digo, pues esto va a suponer un salto muy grande, muy novedoso para el proyecto. Entonces, este ha sido el principal avance que se ha llevado a cabo en los últimos meses en torno al proyecto MIDAS. Tuvimos también una buena noticia de cara a difundir los resultados de este proyecto, de dar a conocer este proyecto a nivel internacional, y no solamente este proyecto, sino el proyecto SMART, el proyecto de la Red de Bólidos y Meteoros del Suroeste de Europa para la detección, pues eso, de meteoros y de bólidos, porque una productora de Estados Unidos, la Curiosity Stream, contactó con nosotros porque están preparando un documental sobre asteroides y querían venir a Calar Alto para incluir en ese documental pues un reportaje sobre el proyecto MIDAS de detección de impactos en la Luna y sobre el proyecto SMART de la Red de Bólidos y Meteoros del Suroeste de Europa, que bueno, son dos proyectos complementarios, porque uno detecta cómo la materia interplanetaria colisiona contra la Luna y el otro cómo esa misma materia interplanetaria colisiona contra la atmósfera terrestre y genera esas bolas de fuego o esos meteoros. Ha sido algo curioso porque no es la primera vez que nos ruedan un documental de este tipo. Cuando detectamos el gran impacto en la Luna del 11 de septiembre del 2013, la televisión japonesa rodó un documental en el Observatorio de la Sagra, pero este documental ha sido distinto porque, como veis ahí en mi imagen, pues estoy con la mascarilla típica de la pandemia. Y ha sido muy curioso comparar las dos cosas, el rodaje de uno en una situación normal, el de los japoneses, donde vino aquí un equipo que me parece que eran 6 personas, entre cámaras, el director del documental, una traductora, etcétera, y cómo se ha rodado este documental con las restricciones de la pandemia y con las restricciones de viaje de la pandemia, porque el que se pudo desplazar hacia Calar Alto fue el cámara, y el director del documental se comunicaba con nosotros a través de Zoom. Entonces fue algo muy curioso cómo se hacía y cómo se coordinaban el cámara con el director del documental, cómo se lanzaban las ideas de cómo iban a rodar las tomas en Calar Alto, qué iban a hacer, cómo iban a hacer las entrevistas. Y la verdad es que ha sido algo nuevo de cómo se tienen que adaptar este tipo de empresas a una situación extraordinaria que la verdad es que limita muchísimo todo lo que se haga. Pero aún así ha sido algo muy curioso. Estoy seguro que el resultado va a quedar genial. Se trajeron incluso un dron, pero no un dron de estos pequeñitos, casi de juguete, sino un dron de estos que ocupan más o menos la extensión del capó de un coche. Y entonces el dron pues grabó una secuencia de calar alto que yo estoy deseando ver, e incluso hay una secuencia donde, en mi caso, por ejemplo, me graba saliendo del edificio principal de calar alto, me sigue en mi coche hasta que me acerco a una de las cúpulas del observatorio. Entonces el dron baja, entro en la cúpula del observatorio y me pongo a hacer mis cosas. Entonces estoy deseando ver esas imágenes porque la verdad es que me resultó muy, muy curioso cómo rodaban y me impresionó. Nunca había visto de cerca un dron tan grande y la verdad es que me impresionó. Lo habíamos visto una de las noches que estábamos precisamente con la primera luz del telescopio y veíamos una cosa así con un LED rojo y decíamos, ahí está el dron de los del documental, pero aquello nos parecía una cosa pequeñita que zumbaba y nos imaginábamos otra cosa. Pero la verdad es que visto en directo al día siguiente fue algo que era impresionante. Y ya digo, es algo ¿cuándo que... ¿Cuándo podremos verla? ¿Se sabe pues nos han dicho, dónde se podrá ver? Nos han dicho que tienen previsto lanzarlo para el año que viene. Esta gente, por lo que yo he visto en su web, hace documentales de ciencia y además documentales de ciencia que cuando vimos qué tipo de documentales de ciencia hacen y quiénes lo protagonizan, pues vimos que la cosa era una cosa pues, bastante seria y bastante potente. Y entonces, por lo que yo he visto, ellos se dedican a vender sus documentales a distintas plataformas, como puede ser, por ejemplo, Discovery Channel y demás, pero también tienen su propia plataforma de emisión de vídeo, como puede ser una especie de Netflix o algo así. Entonces, este documental es un documental que sí va a tener una difusión más grande a nivel mundial, porque, por ejemplo, el que rodó la televisión japonesa fue solamente para Japón. Ellos lo hicieron solamente para Japón, era una serie de documentales sobre astronomía y astrofísica y solamente fue para consumo nacional allí, pero este sí va a tener una difusión mucho más amplia, este va a tener difusión mundial. Entonces ha sido otra de las noticias, esto ocurrió en mayo de este año y además coincidió también, fue un poco agotador porque coincidió con el día en el que vino Canal Sur a rodar el reportaje para el programa Conciencia, con lo cual andábamos saltando de uno a otro, y lo que pensábamos que iban a ser rodajes de a lo mejor media hora y ya terminar, pues se convirtió en una cosa de estar 2 días. Entonces, la verdad es que fue intenso, fue muy, muy intenso, y fue un poquito agotador. Pero ya digo, nunca viene mal que se dé a conocer la ciencia que se hace aquí, y mucho menos que se dé a conocer a nivel mundial. Eso os puedo contar por ahora, tengo alguna sorpresita más que está ahora mismo en trámite de firma, entonces no os la voy a comentar, pero hay más sorpresas relacionadas con estos dos proyectos y más buenas noticias relacionadas con ellos que podré dar a conocer en breve. Pues muy bien, recuerdo... Bueno, esos días cercanos que te tenías que marchar, que habíamos quedado, que ibas a venir al programa, aunque el que venía era un fotógrafo que había sacado la explosión de la nave aquí en la sierra. Sí. Y que ibas a venir y me dijiste que no puedo, que me voy. Y te marchaste para Almería. Y digo, bueno, Eso es. Pues muy bien. Pues la verdad es que Calar Alto siempre es un placer el tenerlo a la vista o el poderlo ver en documentales. Y nosotros hemos estado allí más de una vez por los alrededores e intentando visitarlo. Y la verdad es que bueno, que tenga larga vida a Calar Alto. Y gracias a los proyectos tuyos yo creo que, bueno, que puede continuar y ser uno de las, bueno, de los observatorios quizás de Andalucía y de España más punteros y más pioneros para todas estas actividades. De hecho, ahí también se ha hecho alguna película, ¿no? De la velocidad de nuestro pensamiento, creo recordar. Sí, allí se han hecho varias cosas y de hecho, cuando fuimos para allá a rodar este documental, estaban prácticamente todas las habitaciones del Hotel del Observatorio cogidas porque se estaba rodando otra cosa más. Había allí otro rodaje. Ajá. Y es que es un sitio muy especial. Estamos hablando del mayor observatorio de la Europa continental y además tiene un entorno que es un entorno privilegiado. Entonces, a la hora por ejemplo, no solamente de hacer ciencia, sino de hacer el rodaje de algo relacionado con la astronomía, hay pocos sitios en este país que ofrezcan, bueno, no hay ningún sitio en este país que ofrezca las características que ofrece Calar Alto. Hay otros observatorios, pero son más pequeños o están en sitios menos accesibles, pero en cualquier caso también tienen sus limitaciones. Y la verdad es que este entorno es un entorno magnífico para eso. Y entonces también da alegría que alguien que tiene, como yo, el apoyo de Calar Alto para desarrollar sus proyectos, pues pueda devolver también esa entrega que hace Calar Alto hacia mis proyectos, con ese apoyo técnico y logístico y demás, a la hora de dar a conocer o de potenciar la imagen de ese observatorio. Eso también es una satisfacción poder hacerlo. Pues enhorabuena y gracias por estar con nosotros. De todas formas, te quería preguntar yo sobre el verano, porque tengo apuntado, bueno, estuvimos viendo y te seguimos por Facebook y, bueno, y aparte en tu página web. En julio, desde el 22, el 24 de julio, el 1 de agosto, el 4, el 5, el 9, qué sé yo, la de días, que nos has estado poniendo, bueno, pues bólidos sorprendentes algunos de ellos. Algunos muy cerquita de aquí de Cádiz, que los hemos visto, los hemos llegado casi a algunos de nosotros a ver. Y bueno, ha sido un mes o dos meses de verano espectaculares, ¿o no? ¿Han sido unas Perseidentes mucho más espectaculares? ¿O desde tu punto de vista que las ves, ha sido una cosa normal? Bueno, ha sido un mes de abundancia de bólidos, porque también es una época del año inciden varias lluvias de meteoros que tienden a producir esos bólidos, como por ejemplo las Perseidas, pero también hay otras lluvias que tienden a producirlo, como las Alfa Capricórnidas, por ejemplo. Entonces ha sido un mes de no parar, ha sido un mes de mucha intensidad. Yo tengo que reconocer que no me he ido de vacaciones, no he desconectado y en parte hay que debérselo a este caballero de aquí, que tuvo la osadía de que el día que, dos días antes de yo salir para el Observatorio de la Sagra para hacer allí una serie de trabajos, pues se tragó entero el palo de un helado magnum. Entonces, la verdad es que hubo que operarlo de urgencia y como la convalecencia del perro, pues hubo que quedarse aquí en Sevilla y tuve todo el tiempo del mundo para hacer de enfermero del perro y para dedicarme a todos los bólidos que iban apareciendo y que iban saliendo. Si me llego a ir a la Sagra, pues seguramente habríais visto muchos menos vídeos de bólidos porque no habría tenido tiempo para poder procesarlo. Pero la verdad es que ha habido mucho tiempo, gracias al susto que dio este, que por cierto se llama Neo, y todo el mundo se cree que es por Matrix, y no es por Matrix, es por Neo de Neos, de objetos cercanos a la Tierra. Es de formación profesional mía. Sí, sí. Pero ya digo. Profesional total. Sí, sí, sí. Bueno, nuestros seguidores de YouTube pueden ver lo guapo que es el amigo de José María, porque vamos, es un perro precioso. Y muy encantado. Así que ya sabéis, tenéis algo más los seguidores de YouTube para conectaros a nuestro podcast en YouTube. Pues nada, bueno, otra cosita te quería preguntar, que no sé si se puede ya decir o no, o nos podrás en próximas fechas comentar sobre la base de datos en la que estamos trabajando, que yo creo que no sé si la vas a hacer pública o no, la vas a hacer solo para el tema de los observatorios internacionales o nacionales. Cuéntanos. Bien, sí, es uno de los grandes avances que ha habido en el tema de software relacionados con bólidos de meteoros y que ha consistido en el desarrollo de la primera base de datos digital interactiva de bólidos registrados sobre España y zonas limítrofes, y abarca desde que se creó el proyecto SMAR en el año 2006. Entonces tiene miles de registros de bólidos detectados, pero no solamente es un listado con imágenes del bólido, sino que es algo totalmente interactivo, donde tú entras, pinchas en algún bólido de la base de datos y te sale su órbita, pero su órbita es interactiva porque la puedes rotar, la puedes ver desde distintos puntos de vista dentro del sistema solar, ves la trayectoria que ha seguido el bólido en la atmósfera terrestre, ves cómo es el espectro de emisión de ese bólido, cuáles son las principales líneas de emisión que tiene. Ves vídeos e imágenes de la bola de fuego grabada desde distintas estaciones, y entonces nunca se había hecho eso aquí. es algo que la Agencia Espacial Europea está promocionando. Está promocionando que existan este tipo de bases de bólidos y por el momento pues es una bólidos que solamente incluye bólidos detectados por el proyecto SMART, no solamente por nuestras cámaras, sino que la base de datos es tan flexible que incluso si alguien ve un bólido que por lo que sea, porque esté nublado, haya una avería o lo que sea, no hayan detectado nuestras cámaras, pues permite introducir la información que nos dé el observador visual, de forma que todo eso quede registrado ahí. Queda registrado absolutamente todo, incluso las propiedades físico-químicas del meteoroide que lo ha producido, su tamaño, etcétera. O sea que es una base de datos amplísima, incluso dónde se ha publicado el bólido, si es que se ha publicado a nivel de revista científica o de congreso, y en qué tipo de redes sociales se ha publicado y con qué enlace. Es decir, está toda la información al alcance de un clic. Es algo que además va a suponer avances muy grandes porque el programa está dotado de inteligencia artificial, de manera que cuando al programa le parece, pues él solito empieza a hacer sus cosas y sus cábalas, y de pronto te puede encontrar una asociación inesperada entre un bólido que se haya detectado este año y una serie de bólidos que se hayan detectado pues hace 10 años. Y entonces dices tú, ostras, esto pues puede tener alguna relación, puede tener relación con una nueva lluvia de estrellas que no se hubiera identificado antes, o puede tener relación con algún tipo de fenómeno que esté relacionado con impactos que hayamos detectado en la Luna. Entonces es una base de datos bastante completa, bastante potente. He trabajado muchísimo en ella también este verano, he seguido ampliándola, he seguido mejorándola. Y la verdad es que es un proyecto que me ha ilusionado mucho, porque es un proyecto que sé que va a dar bastante de sí, porque a nivel científico va a traer resultados muy, muy interesantes y muy importantes. Bueno, súper interesante y nada, cuando podamos acceder, nos lo comenta. ¿Está en tu página web, en la página del proyecto SMART, o tiene que accederse por otro lado? ¿Todavía no es accesible? No, no es. Web de José María, no nos en la página web está simplemente el anuncio con un pequeño vídeo de introducción. La aplicación por el momento no es online. La aplicación es una aplicación para PC. Una cosa que a mí sí me gustaría hacer efectivamente es que fuese online. Es decir, que ese listado de bólidos estuviese accesible para todo el mundo y que incluso alguna persona, algún observador que haya detectado algo, pueda introducir ahí la información relativa a algún evento que haya visto. Pero ese será un paso más adelante, porque ahí estamos hablando de un entorno de programación diferente y eso pues va a implicar un cambio en el proyecto notable. Pero por ahora lo que son los núcleos principales de la base de datos, que son pues los datos en sí, más todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y con procesamiento de datos, todo eso pues está ya en marcha y vamos a sacarle primero jugo a eso y luego ya vamos a ampliar para ir abriendo más puertas. Pues estupendo. Hay que decir que, bueno, que aparte de seguir a José María Madiedo por Facebook, Twitter, que podéis ver la cantidad de información que suministra, hay una página web que yo creo que todo aficionado a astronomía la debe de tener en mente, que es www.meteoroides.net, en donde podéis seguir, bueno, pues el proyecto SMART al día, vamos, prácticamente, porque la verdad es que lo mantiene bastante, bastante bien con las cosas más espectaculares y con mucha información sobre esta información. Así que, lo dicho, José María, muchas gracias, que están las puertas abiertas aquí para que vuelvas cuando quieras o cuando puedas, porque sabemos que es complicado, bien para contarnos estas cosas, para seguir con Friki o Wiki Meteórico o con lo que tú quieras. Es un placer siempre hablar contigo y tenerte con nosotros. Lo mismo digo, estoy encantado y a ver si voy abriendo huecos en la agenda y puedo estar más tiempo con vosotros, porque la verdad es que a mí me relaja bastante y me encanta. Y nosotros estamos deseosos de tus noticias también. Sí, nos has dejado unas ahí que no puedes confirmar, eso dentro de unos años. Eso es un come-come ahí. Yo, hasta que la firma no esté puesta... Sí, no se puede hablar, no se puede hablar, que se gafan las cosas, no es verdad. Yo no digo nada. Nada, que se gafan las cosas, no hay que hablar. A mí me ha pasado ahora mismo una cosa parecida y no he querido abrir la boca hasta que lo tenía ya atado. Eso es lo mejor. Bueno, pues vamos a continuar con el programa. Y bueno, Lito, tenemos hoy sección y vuelve en esta temporada o continúas en esta temporada con el cuaderno de bitácora que, bueno, que tantos éxitos tuvimos también la semana pasada y que, bueno, nos llevaste a unos sitios maravillosos con la USS Magallanes, ¿no? Sí, yo he querido seguir casi por aclamación popular, no sé de la audiencia, pero de los componentes del programa no he recibido nada más que halagos, ¿no? Por lo mismo, los tuyos en nombre de todos, así que era una pena dejar la sección, así que temporada segunda de Cuaderno de Bitácora, ¿no? A pesar del trabajo que supone, porque la verdad es que es un buen trabajo y es increíble. Bueno, sí, no, he aprovechado el veranito para adelantar algunos viajitos y espero que os gusten. Y bueno, y si el problema que estoy viendo ahora es que cuando cambiemos a Index, este chollo de tener apoyo de imagen, no sé cómo lo voy a cubrir. Pero bueno, volvamos a ver si es posible. No quiero poner el parche antes de la herida, así que no sabemos, no sé. ¿Cómo tendré que adaptarlo? Un trabajito que encargamos al director del programa. Coge el guante. Bueno, pues eso, como siempre, voy a compartir pantalla. ¿Dónde nos vamos hoy? Los seguidores en YouTube, pues sabéis que tenéis aunque Lito explica prácticamente todo para que los que nos escucháis por la radio, los escucháis por iVoox, pues podáis seguirlo. Pero bueno, las imágenes... las podéis seguir por YouTube porque aparte la sección, como sabéis, la extraemos y además de tenerla en el programa completo, la tenemos también aparte. Así que cuando tú quieras, listo. Cuaderno de bitácora del oficial científico de la USS Magallanes, fecha estelar 301.315.64 antes de la Federación. Nos dirigimos a visitar un nuevo objeto celeste para investigarlo y entender así cómo funciona el universo. Nos dirigimos al objeto catalogado como Caldwell 99, un área extensa aproximadamente de 7 por 5 grados, el equivalente a un área de unas 140 lunas llenas, ocupando una gran parte de la constelación de la Cruz del Sur, aunque también abarca regiones de Centauro y Musca. Se trata de una de las nebulosas oscuras más famosas, el Saco de Carbón. Se sitúa aproximadamente a 600 años de la Tierra en el cuadrante beta, de camino al Imperio Romulano. La zona más densa de esa nebulosa oscura está muy cerca de la estrella más brillante de la Cruz del Sur, la estrella Acrux, que no ha salido por poco en esta imagen. El Saco de Carbón está detrás de dicha estrella y se encuentra prácticamente a mitad de camino, a solo 320 años luz de la Tierra. En el cuadrito de la imagen veis esa mancha oscura en el camino de la Vía Láctea, que es nuestro Saco de Carbón. Siempre hemos introducido el objeto de destino con su localización según las constelaciones de la cultura occidental europea, que adoptó la ciencia como oficial, pero ha habido más culturas en la Tierra que observaron los cielos y colocaron allí sus mitos. Os quiero traer hoy las reseñas de otras culturas, ya que en concreto este objeto era invisible a la cultura griega y árabe, de la que la ciencia hemos heredado sus denominaciones. La primera de ellas es la cultura aborigen australiana, que curiosamente buscaba patrones en las zonas oscuras en vez de las brillantes. Los antiguos pobladores de Australia veían un emú, este ave veloz que, de las praderas australianas que tenéis aquí a la izquierda de la diapositiva. aquí podemos ver un EMU en torno a la Vía Láctea. ¿Veis? La Vía Láctea, el saco de carbón rodeado por el círculo amarillo y ya en, con menos magnitud para que se vea el dibujo del EMU completo, el patrón, ¿no? Del EMU completo como casi la Vía Láctea de la parte del sur. La tradición de una cultura en particular es especialmente curiosa. Es el pueblo Wardaman. El norte australiano lo veía, sin embargo, como una cueva donde vivía un hombre dedicado a vigilar que se cumpliera la ley tradicional. Se llamaba Udjikoyon y solo el cumplimiento de la ley podía evitar que destruyera el mundo con una estrella ardiente. Para los incas, el saco de carbón era un tinamou. El tinamou, este ave parecida a la perdiz que veis en la parte izquierda y que la llamaban yutu. Este tipo de ave, tinamou, se distribuye por toda Sudamérica. De izquierda a derecha tenemos en el número 7 ya una gran vista de la Vía Láctea de la parte del sur. Tenéis los patrones que veían los incas rodeados por por contornos blancos y numerados. Pues tenemos en el número 7 otro tinamou, el 6 es Atok, el 4 y el 5 Yacana y Ulinamacha y Yacana, las llamas madre e hija. Los australianos veían emu, esta gente veían llamas, lógicamente. El 3 es nuestro yutu, que es el saco de carbón, y el 2 es Epatu, el sapo, y finalmente el número 1 es la serpiente Machacuay. Finalmente, para el pueblo Mocoit de la actual Argentina, era la cabeza de un ñandú, que tenéis la figura en la parte izquierda y dibujado en el cielo, siempre con esta modificación que os he dicho, que estas culturas del Sudamérica y Australia veían patrones en las zonas oscuras y no en las claras, es lo que en Argentina era la cabeza, el saco de carbón correspondía a la cabeza de un ñandú. Es asombroso la similitud de búsqueda de patrones entre la cultura Mocoat y de la aborigen australiana, tan dispares en el espacio y en el tiempo. Imaginándose una ave corredora para una misma región de la Vía Láctea y ambas como cabeza con el saco de carbón. Cuaderno de bitácora del oficial científico de la USS Magallanes, fecha estelar 300.698.59 antes de la Federación. Llegamos a nuestro destino y la vista no es nada especial. El universo siempre es muy frío y oscuro, pero siempre hay alguna luz de alguna estrella o nebulosa en emisión que nos reconforta. Pero esta vez ni eso. Por todas las pantallas, oscuridad infinita, ningún punto de referencia visual. Sin duda alguna, no hemos venido aquí por las vistas, como ha pasado en el resto de misiones, sino que por la importancia de este tipo de objeto en la vida y en la química estelar. Las nebulosas oscuras son la cocina estelar, donde las densas oscuras nubes moleculares empiezan la historia de un reciclaje infinito, formando nuevos sistemas estelares con nuevas estrellas y planetas. Y si hay suerte, esta cocina, y si tiene los ingredientes adecuados, se pueden crear recetas maravillosas. Este viaje es para mostraros dónde están estos fenomenales ingredientes y cuáles son. No es un viaje visual, sino químico. Así que desempolvemos el espectrómetro de masa y aprovechemos hasta el último fotón que colisiona con los detectores y analicemos lo que tenemos alrededor. Las nubes moleculares están compuestas principalmente por polvo en forma de granos y en gas. Este gas es fundamentalmente hidrógeno y helio, con una energía suficiente suministrada por los choques o por los fotones de luz absorbidos. La cocina comienza a funcionar con esta energía y hay que diferenciar dos tipos de reacciones según se den en la interfase del grafito y silicatos con el hielo que le rodea o con los gases circundantes de la nebulosa oscura. Vayamos primero a la capa de hielo de los granos de polvo. En este recubrimiento de los granos tenemos moléculas de agua, metanol, metano, amoníaco, dióxido de carbono, eteno, formaldehído y nitrógeno. Y se forman de dos, el ingrediente clave es la temperatura. En las nubes oscuras, que tienen una temperatura por debajo de 20 Kelvin, se suelen formar moléculas apolares, como el nitrógeno, dióxido de carbono, metano y eteno. Las nubes brillantes, que ya tienen una temperatura superior, en torno a 90 Kelvin, tampoco es que sea ninguna maravilla de temperatura, pero bueno, son 90 Kelvin, favorece la formación de moléculas polares, como el agua, el amoníaco y el etanol. Dentro del sulfuro de carbón, veis aquí en esta tabla la maravillosa cocina estelar, lo que es capaz de formar. Tenemos toda esta variedad, que hay moléculas neutras, moléculas polares, apolares, radicales, dispuestos a engancharse a otras moléculas para aumentar su complejidad, con una gran variedad de número de átomos, desde las monoatómicas, como el carbono o el oxígeno, hasta las formadas de 9 átomos, como el dimetiléter. Muchas de ellas os sonarán por estar también en otros ambientes y ser muy comunes en los libros de química, tanto de secundaria como de facultad, pero otras moléculas son exclusivas del medio interestelar y no os sonarán tanto, como veis aquí. Por ejemplo, yo qué sé, el acetonitrilo, el monosulfuro de carbono, el sulfuro de carbonilo. Esto no es tan común verlo en los libros de, ni en la Tierra ni en los libros de química, pero sí en el medio interestelar. Este es un espectro real del saco de carbón con las huellas químicas de algunas de las moléculas de la diapositiva anterior. La motivación de Star Trek es la búsqueda y el contacto con otras civilizaciones. Para que existan, tienen que surgir primero la vida, y para ello necesitamos tiempo e ingredientes, que, como hemos visto, hay que buscar en las nubes oscuras. Fin del informe científico del oficial Lito de la USS Magallanes, y nos vemos en el siguiente capítulo de Cuaderno de Bitácora. El espacio, la última frontera. Bueno, pues muy bien. De nuevo, Polito, nos has dejado con la boca abierta. Me faltaba Isabel, que como claro, química sí. le hubiera gustado mucho eso. Ver esa tabla de... Esa tabla de productos químicos ahí a tope. La verdad es que impresionante, y lo curioso también es cómo esas civilizaciones que buscan en la oscuridad a ver imágenes, que lo poco acostumbrado quizás que estamos nosotros, ¿no? A buscar en el cielo algo que se parezca a alguna cosa conocida dentro de una mancha oscura, ¿no? Ahora que está tan de moda por aquí, por Magallanes, la astrofotografía, yo creo que el patrón oscuro más famoso que está saliendo ahora es el caballito este que se ve en el centro de la Vía Láctea, visto por nosotros, pero de verdad es que es un choque cultural decir que, por ejemplo, los árabes y los griegos, que eran nuestros, como he dicho en la charla, son nuestros padres, digamos, mitológicos, o bien por mitología o bien por nombre de estrella, más bien nombre de estrella en los árabes y nombre de constelaciones para los griegos. Siempre eran patrones de estrellas y figuras formadas por estrellas o contornos luminosos, pero al revés, o sea, toda Sudamérica y Australia buscaba como yo qué sé, tendría unos cielos tan alucinantemente blancos por la Vía Láctea, lo que le llamaba la atención eran los borrones negros. Claro. Y uno de los mejores es el saco de carbón, claro. Pero es curioso. Es que si te fijas, nosotros estamos acostumbrados, hay un estudio y todo, de, bueno, un estudio relacionado además con la matemática, ¿no? Pues, ¿por qué formamos imágenes con las estrellas? Las estrellas no son nada más que unos puntitos, que serían nodos de un grafo, y la mente, o estamos habituados por lo que sea culturalmente o no, o es que la mente humana funciona así, une los puntos que están próximos por líneas rectas imaginarias. Y entonces, así como hacemos Leo o cualquier imagen que vemos en el cielo, la vemos porque ese puntillismo, esos puntos, están lo suficientemente cerca, en medio no hay otros que estorben y hacen que se vea así. Efectivamente, si está todo lleno de puntos, pues ya hay otra forma de ver eso, hay que ver los huecos. Sí, este sentido yo tildaría a las, con mi modesta opinión, a las culturas occidentales del hemisferio norte un poquito más simplista, porque lo de buscar patrones con líneas rectas y grafos es mucho más simple que buscar las formas que tienen las nubes oscuras, los contornos son siempre mucho más ricos, ves muchas más cosas en contornos, por ejemplo esa cabeza de Mu o esa cabeza de Ñandú o una perdiz, verás que yo qué sé, el saco de carbón, por tener forma en sí misma, no es un punto de luz, sino un redondelito de luz, sino tiene contorno, despierta más la imaginación, y ahí se ve el Ñandú este, ¿no? Pues nada, un viaje espectacular y gracias por el paseo que vamos dando en el universo. Y bueno, pues vamos a continuar, quizás para terminar, no sé si tenéis que añadir alguna cosita más, con siempre, habitualmente es Joaquín el que nos trae, hoy no ha podido venir. Bueno, siempre hablamos de los premios Nobel y cada vez que sale alguno, pues lo solemos dar en el programa y comentamos algo. Pero a Joaquín siempre le gusta traer, a nuestro presidente, los Ig Nobel, que bueno, que son unos premios. ¿Han salido hoy? No, salen ahora, bueno, ya saben cuáles van a hacer, pero yo creo que sale a principios de octubre o finales ahora de septiembre. No es como los Nobel que van saliendo chorreados, ¿no? Después dice otro. Todos más o menos. Y como digo, es de una revista de humor científico, uh-huh, americana, Anales de Investigación, de Investigaciones Improbables o Inusuales. Y bueno, los premios son de risa, pero científicos, o sea que son investigadores científicos serios que hacen estudios que, bueno, que parecen increíbles, ¿no? Por ejemplo, uno de los premios es sobre un equipo científico de la Universidad de Cornell, bueno, que colgó rinocerontes negros patas arriba. O sea, una cosa que no sé a quién se le puede ocurrir hacer eso, ¿no? Pues bueno, pues parece que es una investigación importante para ver si su salud puede sufrir algún peligro o alguna molestia en esa postura, porque cuando transportan los rinocerontes, pues quieren saber cuál es la postura más correcta, ¿no? ¿Es mejor patas arriba o tumbado? Bueno, pues se concluyó que era mejor que hacerlo de costado, ¿no? Y es para proteger a la especie, o sea, que es una investigación seria, pero claro, cuando alguien le dice, bueno, pues vamos a colgar rinocerontes negros patas arriba, ¿no? O uno muy interesante, que además ha participado una de las universidades españolas, la Universidad de Valencia, junto con el SECSI, es el premio, creo que fue de ecología, pues que analiza genéticamente, para un análisis genético para identificar las bacterias en chicles pegados en las aceras. Vamos, no sé qué os parece a vosotros, pero vamos. La investigación está bien, lo malo es ir a coger muestras. No se te quede pegado. Bueno, eso, no sabemos la conclusión, si será buena o mala para los que les gusta pegar el chicle en el pupitre y volver al día siguiente y volvérsela a poner. No, Luis, tú que tienes que controlar esas cosas. Sí, esa, sí, cuando vean las conclusiones no lo harán más. Bueno, una de las conclusiones que han sacado es que parece que si lo pegan en el suelo, las bacterias orales aguantan más tiempo, sorprendentemente. O sea, que parece que pegarlo en el suelo, las bacterias aguantan más las orales. Total, que son temas muy curiosos, ¿no? Voy a dejar para último el de física y el de cinética. El de biología, por ejemplo, es pues analizar las variaciones de ronroneo, murmullos, maullidos, gemidos, chillidos, silbidos, aullidos, gruñidos y otros modos de comunicación entre gatos y humanos. Yo no sé si José María, que tiene perro, bueno, y vosotros, yo también he tenido perro, y si habéis probado vosotros a comunicaros con el perro, con algún tipo de esto, de estas actividades, pero bueno, es otro de los estudios. Yo tanto no he llegado, la verdad. La verdad. Yo estoy alucinando lo que estoy oyendo, pero bueno. Lo más sorprendente no es el tema, lo más sorprendente es que son estudios serios, o sea, que se publican. Se publican y todo, claro. Bueno, y que tienen un objetivo científico, ¿no? El premio de química, y a mí no está Isabel aquí, vaya, hemos atendido, tenemos que tener aquí. No sé si conoce el equipo de George Wicker y sus colegas. Bueno, pues analizan químicamente el aire de las salas de cine para investigar y probar si los olores corresponden a los niveles de violencia, sexo, mal comportamiento, uso de drogas, etc. O sea, yo no sé. ¿Será por el sudor o el olor? Según la película que veas, ¿el ambiente se carga o no? ¿O qué? Se carga más. ¿Hay más feromona o no hay feromona? Yo qué sé. No me tiréis de la lengua, que se me ocurren varias cosas, pero bueno, estás callo. Bueno, el de economía ya es para nota, para descubrir si la obesidad de los políticos de un país puede ser un buen indicador de corrupción de esa nación. Pues posiblemente. De medicina, esto es bueno, ¿eh? Este es bueno, así que tenerlo en cuenta, sobre todo en los oyentes también, demostrar que los orgasmos pueden ser tan efectivos como los medicamentos para mejorar la respiración nasal. Así que si respiran. La respiración nasal. El de paz es más normalito. El de paz, el premio de la paz es para ver si los humanos desarrollan barba para protegerse de golpes en la cara. Bueno, pero bueno, ahora el de física, José Luis, todos los físicos que estáis aquí, que estabais esperándolo. A ver, a ver. Lo ganó el equipo de Alessandro Corbetta. Lo he buscado, pero no sé si vosotros podéis darme más. Por investigar experimentalmente por qué los peatones no chocan constantemente con otros peatones. Oy, oy, oy, oy. Como si fueran partículas en una olla express, ¿no? Sí, sí. Las partículas están chocando todas las personas porque no chocan continuamente. El movimiento browniano en persona. En persona. Porque el movimiento browniano es para partículas pequeñas. Claro. Ay, yeah. Pero sin conciencia. Madre mía. Bueno, ay, pues asociado a este premio ha habido otro de cinética, que fue para el equipo de, a ver si lo pronuncio bien, Isachi Murakami, que aplicaron un sistema experimental para comprender por qué los peatones a veces chocan unos con otros. Es el complementar, es un corolario, ¿no? Un corolario. Váyate. ¿Por qué no chocan constantemente? Y el otro, ¿por qué? Sí, en Japón, el investigador este es japonés, allí en Japón, si habéis visto los pasos de peatones y los semáforos, se van a tope. Es un continuo de choque. Y todo. En fin. Bueno, pues ya sabéis que siempre nos gusta dar algunas noticias divertidas y esto se la debemos a nuestro presidente, aunque al final la he tenido que dar yo. No me la ha mandado él, lo he buscado yo al final porque sabía que no venía. Uh-huh. A lo mejor esperaba venir la semana que viene y todavía puede darlo, pero bueno, creo que era buen momento para darlo. Así que, pues sí. Bueno, José María, no sé si tú estás pendiente de alguna investigación con que pueda optar al Ig Nobel. Ah, no sé, pero a mí lo del cine y los olores me ha dejado muy pensativo. Pero bueno. La verdad. En fin. Bueno, cualquiera de los compañeros que quiera optar. Esto, la verdad que son increíbles. Bueno, pues estamos ya prácticamente acabando el programa. No sé si, José Luis, quieres añadir algo más, que la semana pasada hablamos de nuestro verano y actividades. Y no estabas tú aquí, de pues, bueno, alguna actividad, hecho fotografía o algo. Yo tenía un verano muy, muy lleno de actividades, pero no astronómicas, o sea que astronómica muy poco. Yo estaba, una vez estaba fuera, otra vez no, me fui creo que cuando fui a ver a mi madre, en fin, que no he podido. Y la única experiencia este año ha sido, bueno, durante este verano ha sido aquí en el patio de casa, probando los filtros que me ha dejado Rafa, el L-Enhance C de Octolón y el L-Extreme. Por cierto, que el L-Extreme todavía lo tengo y vamos a seguir haciendo pruebas. Y la verdad es que os mandé las primeras pruebas al grupo y oye, desde Jerez, en un patio como el que yo tengo, con farolas alrededor y demás, pues se pueden sacar fotos. Esa es la conclusión. Que una contaminación galopante. Galopante, y en mi patio no es un segundo, un tercer piso que estás por encima de la farola. Yo estoy por debajo porque es una unifamilia, planta baja. Y aún así he sacado pelícano y Norteamérica y cosas de estas, que es impensable. Sin esos filtros hubiera sido impensable. Así que esa es mi aportación este verano. Filtros prestados y fotos desde el patio. Seguiremos investigando los filtros, ¿verdad, Rafa? Hay que seguir investigando esos filtros. Cuando los estáis más pillados, tendréis tú y Rafa que contarnos en el programa, sí. Bueno, todas las actividades que hacéis nuevas y que son interesantes para los astrofotógrafos y que pueden aportar, como siempre, bastante a este mundo. Uh-huh. Y si no en el rincón del novato, pues tú sí. Te añades. La solución a la fotografía de... Para gente cómoda, lazy people, como se suele decir, es hacerla desde casa, porque acarrear con el equipo, irte a 50, 60, 80 kilómetros, tal. Entonces, todo el mundo pensamos en algo para hacerlo desde casa, y estos filtros muy bien. La solución la tiene Rafa, que nos la contará un día con más profundidad, que es pasarse a banda estrecha, ¿verdad, Rafa? Sí, sí. Sí, ya he empezado a hacer mis primeros pinitos y ya iré contando cosas porque ya me la he pegado, ¿no? Como no podía ser menos, ¿no? Al novato. Se la tiene que pegar. Ya me la he pegado, frente, ya me la he pegado frente. Con. Sí, sí, de frente, lateral. La semana que viene te esperamos. Espero que lo tengas preparado. Si no, bueno, tú ya me avisas. Sí, una introducción, porque esa tiene para varios programas, ¿no? La banda estrecha tiene para varios, ¿no, Rafa? Bueno, sí, hasta que le coja el tranquillo, fíjate, todos los programas pueden pasar, ¿no? Digo. Pero mientras nada más que puedo contar penuria. Ya no será el rincón de novato, ya es del experto, ya. En fin. Bueno. Sí, hombre. Ya iremos compartiendo experiencias, sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, compañero. Muchas gracias, por supuesto, a José María Madiedo por compartir estos momentos con nosotros, que siempre lo pasamos genial con él y sobre todo por toda la información que nos da y todo lo que nos aporta, tanto al programa como la satisfacción, bueno, de contar con el Instituto de Astrofísica de Andalucía, con él, que es un placer. Así que muchas gracias, José María. El placer es mío. Y bueno, señores, hasta la semana que viene. El martes nos vemos. El martes nos vemos. Adiós. Adiós a todos. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.